espectáculo más grande del mundo. Yo, ¿qué pasó, familia? Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a una nueva edición del espectáculo radiofónico más grande del mundo. Como cada sábado de 12 a 2, aquí en Radio 3. Solamente estamos arrancando, tenemos por delante dos horas de música a todo color, como siempre, en absoluto y riguroso directo. Así que ya saben, no me cambien el dial, suban el volumen de la radio y que se entere todo el barrio que esto es lo que está sonando, loco. ¡Es el Rimadero! ¡Oh! You can ride all day long. Another Mike Diesel production. But you'll never catch Mr. Jones. Mr. Jones. He's got a gang that's far too strong. I say. Yeah. Your friends know it. That's why you're all They say the streets wouldn't feel the shit that I'm spitting, the shit that's real. But now I'm like Mello, I'm the king of the hill. American dream, I'm living that for real. 11 cars later, nigga, tell me how you feel. The diamonds on my teeth and put them on my phantom grills. You can ride all day long. They see me iced up, they be like, what's up? Try to jack me if you wanna, I'ma leave you fucked up. Used to roll hatchback, now I'm Cadillac and Beans. Used to roll hatchback, now I'm Cadillac and Beans. I used to have homies, now I'm like, fuck friends. Cause even back then, all they did was pretend. Now I got my own label, Ice Age, and I'm boss. I'm the mayor of the town with a key to that bout. All my cars black on black, except the one with thick gloss. Got another white on white, I call it whole Rick. You can ride all day long.

lo que hay, chucho. Seguimos en el aire, esto está calentito, Fallout, el es Method Man, su último trabajo, 421, Method Man, que va a estar el fin de semana que viene, aquí en directo, junto con todos los Wu-Tang Clan y junto a Big Daddy Kane, DXC, Guru, Jazz Mataz, Violadores del Verso, Señor Rojo, etcétera, etcétera. Eso será el fin de semana que viene en ese mega festival, Zaragoza Ciudad. De momento lo estamos escuchando aquí, también sonaba 50 Cent, adelanto de lo que será su tercer largo, que se llamará Curtis. Nosotros seguimos en el aire, ya sabéis que el viernes que viene tenemos un concierto guapísimo en Barcelona, el retorno de 7 notas, 7 colores, además de Ariana Puello, Scratch Commando, DJ Scratch y el mítico, Grand Master Flash. Eso será el 29 viernes en el Pueblo Español de Barcelona y nosotros tenemos una dirección de correo electrónico para todos aquellos que queráis conseguir una entrada totalmente por la cara. info@urbanfunke.com. Seguimos en el aire hasta las 2 de la tarde, aquí en Radio 3. This is the remix. Al Daniel Bach, Yaga y Maki. Frontean con un pistolón. ¿Con quién más? El nene sí lo sabe hacer, bien sólido como tiene que ser. Mucha gente me quiere vencer, tranquilo loco y vuelven a ser. Yeah, yo lo vi crecer, había hambre, le di de comer. Esto no sé que yo le di de beber y donde nos veamos nos vamos a joder. Son no me troté con un pistolón, yo también soy de calle, un exagerado. Bien así calao, con muchos diamantes de mi cuello colgado. No me troté con un pistolón, yo también soy de calle, un exagerado. Bien así calao, con muchos diamantes de mi cuello colgado. Quiere que te tire. Quiere que te mate. Protea porque anda con un pistolón. Abusa porque anda con un pistolón. Se cree una bodega con un pistolón. Cuando los pillan no puede sacar el pistolón. Protea porque anda con un pistolón. Abusa porque anda con un pistolón. Cuando los pillan no puede sacar el pistolón. Ahora los guardias quieren pararme y darse conmigo y un caso fabricarme. La carnada quieren tirarme, un caso para atacarme, eso es una retarme. Una vez que tope el bicho que el peso de la ley quieren darme. Tú con tu guille de matón y yo en la cintura como un pistolón. Lo menos que te perforan es un pulmón, lambón. Aquí no se juega, estás en Bayamón. Aquí la guerra no existe, acá hay una unión. Respeto en la calle, toda una acción. Pero si bajan el león, no existe el perdón. Tú metes segura con el pistolón. Así que piensa las cosas, se habla de la reunión. Don, pram, pram, pram, pram, pram, pram. Don, Kaki, Maki, DJ Blas. Protean porque anda con un pistolón. Abusan porque anda con un pistolón. Se creen una jodienda con un pistolón. Cuando los pillan no pueden sacar el pistolón. Protean porque anda con un pistolón. Abusan porque anda con un pistolón. Se creen una jodienda con un pistolón. Cuando los pillan no pueden sacar el pistolón. Protean porque anda con un pistolón. Abusan porque anda con un pistolón. Cuando los pillan no pueden sacar el pistolón. Busca tú como completito, yo me lo como de almuerzo y de cena. Sazonado con plomo, tú no estás ready pa' mí. Oriéntate sobre mí, me dice que el maquia. Belly gon' suck my dick, chuka blah, blah blah, chuka blah, chuka blah blah, chuka blah, blah blah blah blah blah blah. Fetón. Tú fronteas porque andas con un pistolón. No frescas si no tienes para darme. No way, sorry. Se te acabó el tiempo, game over. Easy, como corre el bici. Te apagué. Oh shit, tú te embarras cuando me ves cabeza hueca. Tú gata conmigo, esta culeca mala tuya. El pistolón la tiene turuleca. Las con Jackie, Baki, bro. Te porque anda con un pistolón. Abusa porque anda con un pistolón. Se creen una jodienda con un pistolón. Cuando los pillan no pueden sacar el pistolón. Protea porque anda con un pistolón. Abusa porque anda con un pistolón. Al cabo en punta aquí, maqui, paqui, paqui, paqui, paqui, paqui, paqui. Protea porque anda con un pistolón. Abusa porque anda con un pistolón. Cuando los pillan no pueden sacar el pistolón. Yaga y Maki, DJ Blas. Papi, oye lo que te voy a decir. Tú dices que tengo la chuleta trepa, pero ja, si tú dices que el dinero no cambia a las personas, simplemente no estás haciendo dinero. Prrrra. Prrrra. Sí. No se aprovechó.

Houdini, uno de los miembros de ese colectivo Tigueraje 809. Próximamente también en las mejores salas. De momento está sonando aquí en el Rimadero hasta las 2 de la tarde. No me cambien el dial, que tenemos mucha más música a todo color, loco. Y los demás que hagan sus movidas, ¿no? Yo hago lo mío, primo. Yo sé el sonido más grave. Mira. Y cuando no consigo. Así es como va. Va como va. Esos negros no se lo creen, pero es así, mamá. ¿Qué le voy a hacer? Suave. Compras o vendes, mueves o pillas, ropa, zapatillas, cosas que brillan. La cosa es sencilla, no sé si me entiendes. Chico, dame un poquito más de microjota. Compras o vendes, mueves o pillas, ropa, zapatillas, cosas que brillan. La cosa es sencilla, no sé si me entiendes. Oye, yo no sé si me entiendes. Compras o vendes, mueves o pillas, ropa, zapatillas, cosas que brillan. La cosa es sencilla, no sé si me entiendes. Oye, yo no sé si me entiendes. Compras o vendes, mueves o pillas, ropa, zapatillas, cosas que brillan. La cosa es sencilla, no sé si me entiendes. Oye, es crema, ese es el tema, nena. Es SNM en escena. Quema, quema, que te quema. El teléfono suena. ¿Quién llama? Kultama. Ay, mamá. Ya sanará mañana. Ya bajará la llama, nena. Mira, hoy hay luna llena. Oye, todo es una ajena. Mira, todo es mentira. Oye, todo es del color del ciego que te gastas pasta. Ese es el tema, nena. Es SNM en antena. Carpetana, corre por mis venas. Si vienes a joderme, chico, entrena. Compras o vendes, mueves o pillas, ropa, zapatillas, cosas que brillan. La cosa es sencilla, no sé si me entiendes. Oye, yo no sé si me entiendes. Compras o vendes, mueves o pillas, ropa, zapatillas, cosas que brillan. La cosa es sencilla, no sé si me entiendes. Oye, yo no sé si me entiendes. Yo soy un hombre tranquilo. Observo y absorbo, resuelvo y vigilo. Yo sigo mi camino, destilo mi estilo. Es super nafa, macho, primo, quien sino. Ay, crédito no hay, buen vino. Ni blanco, ni tinto, ni Nike, ni Maquinto. Si no hay efectivo, chico, todo es distinto. Apunto bien fino y atino. Primo, no soy un cretino, no busco mi destino. Si yo solo me cocino lo que yo me trajino. Pampero aniversario para mi camerino. Es super nafa, macho, primo, quien sino. Compras o vendes, mueves o pillas, ropa, zapatillas, cosas que brillan. La cosa es sencilla, no sé si me entiendes. Oye, yo no sé si me entiendes. Compras o vendes, mueves o pillas, ropa, zapatillas, cosas que brillan. La cosa es sencilla, no sé si me entiendes. Chico, yo no sé si me entiendes. Lo que hay, mamá, dicen, loco. Es lo que hay, mamá, ni de tu pico. Es lo que hay, mamá. Lo que hay, mamá. Lo que hay, mamá. Lo que hay, mamá. Lo que hay, papá. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Es el Rimadero. Es que no me cago en tu payaso. Yo paso. Y el adorno es el verso. Vivir para contarlo, loco. 2006. Lírico. Ahora es el momento. Suena bien. No podrán evitarlo. R de rumba. Las mismas caras, los mismos gestos. Esto es un volver a empezar. Sacar un revólver con canciones en forma de balas de la nada y hacerlo sonar. Sus ganas de gritar. Condición

Seguimos en el aire, está sonando Careless One con Marley Marl, Careless One, dos leyendas de la vieja escuela neoyorquina que vuelven con un álbum conjunto que se llamará El Hip Hop Vive, Hip Hop Lives. La canción mata a un rapero, Kill a Rapa, próximamente a las mejores salas, de momento como siempre, aquí en el Rimadero. También sonaba Fat Joe junto a Junior Rey, la canción Más Dinero, More Money, adelanto de lo que será el quinto o sexto álbum, creo, si no me equivoco, de Fat Joe. Estamos con el sencillo y esperamos el álbum. Seguimos adelante con más música, nos queda todavía mucho hasta las 2 de la tarde y ya sabéis que estamos regalando entradas para el viernes que viene, Urban Funk Festival en Barcelona. Tendremos a 7 notas, 7 colores, Ari, Scratch Commando, DJ Scratch y Grandmaster Flash. Podéis recoger las entradas en esta dirección de correo electrónico, info@urbanfunke.com. Seguimos en el aire aquí en el Rimadero. Esa mierda la pilota, cállate la boca, solo controlo. Pon a tu mujer a salvo, agárrala del culo. Vuelve rompe nalgas con Skyly, pon el duro. Te pone a cagar vinagre con el flow más puro. No te pongas al tiro, chula que te lo chivo. Pongo el sello M.A.D., el distintivo. Loquillas que están pure pa' fumar. Yeah, yeah. La music nuestra es la que le gusta al party. Lo dice el body de las Naughty Girl Dances. Se activan al momento, mi voz le da calor. Es nuestro movimiento, botellas y culos. Sigue, sigue, sigue moving, que no pare nadie. Y en Nueva York el M.A.D. que lo bailen. Los dominicanos, boricuas, franceros. Mi pueblo español, yo como girito. Camino tigre, pienso tigre, soy tigre. Mejor que escuchen, llegó tu teacher. Todo lo que tiro es exclusive. De los montes pa' los projects. Saca la cámara, mi pose, mis dotes. Cero popote, soy un player. ¿Me oye? Combinación de latinos que crujen. Todo el mundo haga un ruido. Oh, deja el monstruo. Oh, eso lo controlo yo. Yeah. Come on. Loco, no pueden parar. Eso lo controlo, eso lo controlo.

socio. Gracias. Se te cuarteó el cerebro, si inventas con nosotros la ruta, el cementerio le pusimos coco y tú fumate. Gracias. Tú la macate. Gracias. Somos los tres fugitivos de la cárcel de Alcatraz. Pon atención, se te rompió el condón y la preñate. Gracias. Tú roncate, veíate la prueba del VIH. Gracias. Te salió positivo la macate. Gracias. Te salió negativo a mudarte. Gracias. Si te pasa el complot a ti te parten. Gracias. Te mangan cargado pa' la cárcel. Gracias. En los minas no hay palomaje. Crack. Con la voz y con el battle pack. El crack. Envuelto en el bass como la grama en el papel. Yo ejerzo mi poder como un graffiti en la pared. On neo.gdm de eso que lo que. Cuando empiezo a traficar no me pueden detener. Yo soy un tren, mi gasolina es el creden. Voy cargado de mucho flow, soy un fuerte con el pen. Asumo mi alcoholismo porque me gusta beber. Aquí hay galletas pa' los frescos y dejo para tu mujer. Favor y moderno como un Mercedes Benz. Ya no pueden retener nuestro grado en el plantel. De nivel en nivel, apaleamos a Lucifer. Nuestra mara se busca a carta blanca en el cuartel. Así es, ¿cómo fue? Lo que hay es lo que ves. Favor y pack, el punto rojo otra vez. Que te mangan caigao, tú la macate. Oh. Le pusimos coco y tú fumate. Crack. Se te rompió el condón y la preñate. Crack. Tú te pasaste y el complot te parte. Crack. Que te mangan caigao, tú la macate. Oh. Le pusimos coco y tú fumate. Crack. Se te rompió el condón y la preñate. Crack. Tú te pasaste y el complot te parte. Crack. Es que tú no has captado el mensaje. No. Si tú te atraes por tu palomaje. Usted te encra y no tiene averaje. Y en el complot no damos hospedaje. A palomo como tú que no tiene ni el pasaje. Socio, no relaje. Lo que voy a hacer contigo va a salir en los reportajes. Yo canto lo que vivo sin darle maquillaje. Junto a Favor y el paque le hacemos el trío salvaje. En la zona de nosotros lo que sobra el tigueraje. Ya estamos claros que tú no eres de nada. Si pasa un lío tú tienes que fumar. Yo lo hago sin cepillar, me he acabado de levantar. Pregúntale a mí o él te dirá la verdad. Que el que fuerza con nosotros le metemos su patada. Que te mangan caigao, tú la macate. ¡Rack! Que le pusimos coco y tú fumate. ¡Rack! Se te rompió el condón y la preñate. ¡Rack! Tú te pasaste y el complot te parte. ¡Rack! Que te mangan caigao, tú la macate. ¡Rack! Que le pusimos coco y tú fumate. ¡Rack! Se te rompió el condón y la preñate. ¡Rack! Tú te pasaste y el complot te parte. ¡Rack! Before I wake, I put an extended clip inside of my ear, yeah. Roll at every station, murder the DJ. Roll at every station, murder the DJ. If hip hop should die before I wake, I put an extended clip inside of my ear, yeah. Roll at every station, murder the DJ. Roll at every station, murder the DJ. DJ, DJ, DJ. I've just died this morning. She's dead, she's dead. Yeah. Sicking smoke, laugh, party, and die in the same corner. Get cast, live fast, body they man's mama. Rich ass, again riding with three llamas. Revenge in their eyes, Hennessy in their eyes. Words to the wise, with villain state of minds. Grinded, hitting Brazilian dimes from behind. Grinded, hitting Brazilian dimes from behind. Grinded, hitting Brazilian dimes from behind. Whenever, if ever, I roll up, it's sewn up. Any ghetto would tell you Nas help grow what's up. My face once graced promotional Sony trucks. 100 million in billing, I helped blow them up. Gave my nigga in my right, I could've gave left. So like my girl Foxy, a nigga went deaf. So nigga, who's your top 10? Is it MC Shan? Is it MC Ren? If hip-hop should die before I wake, I put an extended clip inside of my ear, yeah. Roll at every station, murder the DJ. Roll at every station, murder the DJ. If hip-hop should die before I wake, I put an extended clip inside of my ear, yeah. Roll at every station, murder the DJ. Roll at every station, murder the DJ. DJ, DJ, DJ. I've just died this morning. She's dead, she's dead. The bigger the cap, the bigger the pillin'. Come through something ill, missing the ceiling. What influenced my rap? Stick ups and killings, kidnappings, project billings, drug dealings. Criticize that, why is that? Cause Nas rap is compared to legitimized crap. Cause we love to talk on and getting. Most intellectuals will only half listen. So you can't blame jazz musicians or David Stern with his NBA fashion issues. Oh, I think they like me and my white tee. You can't ice me, we here for life, B. On my second marriage, hip hop's my first wifey. And for that, we not taking it lightly. If hip-hop

your shit out, you punk. Look, mama, no hands. I'm not a holy roller, but I pray so hard. Help me, I'm sending these bitch niggas straight to God. Shit, I'm too damn grown. Conversation is show. Why your talk is funny? Jack, I talk with money. Keep the chain on bling. The rock is sunny. For you smart-mouthed bitches, I ain't that dummy. That's the business, man. Step my game up up in this, man. Long hours, hard minutes, man. With this hustle, I'm splendid, man. PA, perfect attendance, man. That's the business, man. Step my game up up in this, man. Long hours, hard minutes, man. With this hustle, I'm splendid, man. PA, perfect attendance, man. That's the business. That's the business. Oh. That's the business.

hoy en ti me cago. Trae ese ron de vuelta acá. Pasa ese maca, versos más ardientes que el París Dakar. Y nunca mainan dos Sergio, Javier, David y Rubén. Is final, nunca es banal. Es natural que prenda la jaima. Y no hay más, somos vainas, ultracuerpos del rap. Pigmalión de un fuego blanco mortal. Voy en correos, pan de saunas y los fríos que abrazan, altos grados que alcanzan a chicas del día en sus cajas y a currantes sus zanjas y a la escuela Bauhaus. Llámanos padres del caos, Camboya y Laos. Nunca podrán ponerlo en pausa, extinguir la causa. La casa arderá y arderán los clubes, las nubes, la P y la H con la V. Seguimos, familia, se nos está echando el tiempo encima. Estaba sonando el Fomega junto a W, la canción Fuego camina conmigo. Su último álbum se llama Testimonio Libra. Nosotros nos vamos ya, un placer como siempre haber estado con todos ustedes un sábado más. Repetir por última vez que tenemos esas entraditas para el fin de semana que viene, viernes noche, concierto, Siete Notas, Ari, Scratch Commando, DJ Scratch y Grandmaster Flash. Sábado por la mañana, música y deporte al aire libre. Eso será el fin de semana que viene en el Urban Funk de Barcelona. Y el mail que tenéis que mandar para conseguir entradas gratis es info@urbanfunke.com. El sábado que viene nos vemos, familia, igual que los que se vayan a Zaragoza, que también tenemos un fin de semana calentito. Nosotros estaremos contando lo que pasa, como siempre, aquí en Radio 3, el espectáculo radiofónico más grande del mundo, loco. Mr. Jones, Mr. Jones. He's got a gang that's far too strong. I say. Your friends know it, that's why you're all alone. Chasing a man you can't see. Bye, John. So just walk away and let him be. He's got a shotgun to go by. Yeah. My pants stay sagging from them $100 bills. The haters hate, but they don't really wanna see the steal. Had a million in my bank before I saw them bought the deal. Before I came out, they said the streets wouldn't feel the shit that I'm spitting, the shit that's real. But now I'm like Melo, I'm the king of the hill. American dream, I'm living that for real. 11 cars later, nigga, tell me how you feel. The diamonds on my teeth and put them on my phantom grills. You can't ride.